da la noche en silencio, igual a un rezo sin voz. Ciegas promesas ajenas a la flor, razón para la soledad. Cuando un canto es nuevo a la luz del sol, y un mismo espejo es el que nos mira, nos preguntamos por qué razón somos dos almas heridas. Con signos, marcas, distancias y miedos, y sin saber qué sueños quedan detrás de este tiempo. Por perdido sea bienvenido este amor, como las golondrinas que llegan al último verano. Señal de gracia sin luz, sin descanso, lazos que no salir. Partes del viaje se vienen.